final de la primera hora de este programa nacional y federal y colectivo y que realizamos en red desde la Red Nacional de Medios Alternativos, que podés escuchar como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 horas por www.rnma.org.ar. En el día de hoy hemos estado con muchísimos temas y vamos a seguir en esta misma línea. Nos estamos comunicando ahora con Buenos Aires, allí con provincia de Buenos Aires, con Mayra Manograso. Ella es del Frente Popular Darío Santillán, del Movimiento Esteban Echeverría. En el día lunes, compañeros y compañeras, diferentes vecinos, a través de organizaciones como el Frente Popular Darío Santillán, el Frente de Organizaciones de Lucha, estuvieron realizando un reclamo allí en el municipio de Esteban Echeverría, y cuando seis vecinos de la comisión que se acercaba para ingresar a la mesa de diálogo allí al municipio, fue reprimido con gas pimienta por efectivos de la policía, debido a lo cual tuvieron que ser trasladados en ambulancia al Hospital Municipal Santa María. Estamos en comunicación con Mayra. Buenos días, Mayra, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? Buenos días. Mayra, ¿nos podrías contar en principio por qué, digamos, se realizó esta medida reivindicativa y en qué marco se dio la posibilidad de que esta comisión de vecinos se acercara cuando fueron reprimidos por la policía? Sí, nosotros en realidad hace 20 días habíamos presentado un pliego con distintos reclamos, con mejor salud, con atención médica en los barrios, un centro de atención hacia la violencia hacia las mujeres y niños, pidiendo reclamos para todos los barrios más humildes que hoy estamos nosotros trabajando, obras públicas, las cloacas, las zanjas, y al no tener respuesta a esto, con los vecinos decidimos movilizar, ya que el señor intendente hace varios años que no nos contestan los teléfonos ni ninguna gestión. El día lunes decidimos movilizar para tener una respuesta hacia estos, y bueno, lo único que recibimos fue la represión de la policía, que nos atendió con gas pimienta cuando los compañeros delegados por los vecinos y por las organizaciones quisieron entrar a la municipalidad. Lo único que recibimos fue gas pimienta, porque no tuvimos ninguna respuesta, ninguna solución a todos los problemas que veníamos presentando, que ya hace varios años que tenemos estos problemas en los barrios, ¿no? Mayra, en el marco de esta represión que sufrieron por parte de la policía, fueron trasladados los compañeros y compañeras. ¿En qué situación se encuentran? ¿Cómo se dio esa circunstancia en la que fueron llevados los hospitales posterior a la represión sufrida? Bueno, en realidad el gas pimienta fue muy directo a las caras de varios compañeros, en el cual fueron muy afectados, hubo muchos compañeros muy descompuestos por esto. Cuatro compañeros tuvieron que ser trasladados al Santa Marina, que en realidad cuando llegaron al hospital ya estaba la policía enterada. En el hospital no quisieron asentar de que fue la policía que le tiró gas pimienta, o sea que en el hospital no quedó asentado eso tampoco, porque ya se manejaron con la policía así, que lo atendieron los médicos, pero no pudo quedar asentado ahí. Y bueno, no, pero por suerte los pudieron atender, le dieron una inyección y por suerte hoy están bien, pero en ese momento se descompusieron mucho, con náuseas, vómitos, los ojos muy colorados, el cuerpo, pero por suerte hoy nuestros compañeros pueden estar bien. ¿Sabes si la situación del municipio, o sea, esta situación que sucedía afuera, hubo en algún momento algún tipo de comunicación de los que estaban adentro luego de la carta presentada, digo, o sea, alguna respuesta institucional, algún tipo de... No, ninguna respuesta, no nos recibió nadie. Los compañeros que pudieron ingresar a la municipalidad quedaron 3 horas esperando de que baje algún responsable político con alguna decisión política para darnos una respuesta, una reunión, algo, y la verdad que no se acercó nadie. Adentro también estuvieron, los compañeros que estuvieron adentro también fueron agredidos por la seguridad municipal, una compañera la golpearon, la verdad que sí, fue todo muy agresivo y lamentablemente no tuvimos ninguna respuesta. Y en relación a esta situación que vos comentás, ¿no? Que los compañeros sean trasladados, que no quiera ser firmada el ataque con gas pimienta en el hospital. ¿Cómo es la situación, digo, institucional dentro de lo que es el municipio para que esta red de connivencia y de impunidad se pueda dar en estos términos, ¿no? Que no se firme, que llegue primero la policía, cómo ustedes que, bueno, que son parte de esa región, de ese municipio, pueden historizar esta situación? Sí, en realidad nosotros cuando pedimos por la salud también nos estamos comunicando con gente que trabaja en el hospital, que lamentablemente el hospital, el único hospital que tenemos en el distrito también es bastante escaso de insumos, de médicos, de atención. Y hoy en día nos pudimos comunicar con gente que trabaja ahí, que tenemos una relación y estamos viendo cómo hacemos para empezar a coordinar estas cosas que vienen sucediendo. No solamente lo de esta represión, sino muchas cosas más, que caen los pibes de los barrios, que la policía los maltrata y todo eso. Y bueno, ahí nos estamos juntando para ver cómo hacemos para que estas cosas queden asentadas y no pasen por largo, o sea, que pase por encima de las cosas. Y bueno, ahí estamos tratando de armar un documento con ellos mismos, también con los médicos que trabajan ahí, que estamos juntando para trabajar juntos y empezar a hacer un pedido más fuerte, ¿no? A raíz de todo esto. Bueno, Mayra, muchísimas gracias por la comunicación. No, gracias a Esperamos que ustedes. puedan continuar en mejores términos con con esta situación reivindicativa que están sufriendo en el municipio, que bueno, es algo que se repite a lo largo y ancho del país y estaremos atentos a lo que siga sucediendo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Escuchábamos allí a Mayra Manograsso, ella es del Frente Popular Darío Santillán, por la represión que sufrían el día lunes, lo cual no es aislado y no es menor, porque digo, hemos tenido varias semanas, en las últimas semanas hemos tenido episodios de estas características, lo mencionábamos también con la represión en Neuquén, el desalojo de Plotier, que de hecho fueron reprimidos dos veces en una semana, los docentes en Misiones, los trabajadores de la línea 60 en la provincia de Buenos Aires, algo que se viene repitiendo y bueno, y se viene repitiendo también cercana a una próxima elección, una de las tantas etapas que estamos teniendo, como en el caso de las PASO de este día domingo. Y bueno, como que esto da un mensaje claro de para qué lado van a estar orientando seguramente o profundizando las políticas en los próximos años. Los dejamos con un temita musical y volvemos en unos minutitos nada más ya para comenzar la segunda hora de este Enredando las Mañanas.